para bailar, bandoneón y guitarra, zambas para bailar, chicha y aloca, vinito pa' tomar, ramas de albahaca verde, olor al carnaval, ramas de albahaca verde, olor al carnaval. Carpas de la Silleta, Campo Quijano y la Merced, todo salta de fiesta, quien pudiera volver, todo salta de fiesta, quien pudiera volver. Quien pudiera volver, todo salta de fiesta, quien pudiera.